Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Monóculo, un logro tras otro. Hoy completamos la fórmula. Y como si fuera poco, ya tenemos ministro de Economía. Largos años de trabajo llevaron a la realidad. Por primera vez en el mundo, un uruguayo es presidente mundial de una federación mundial de algo. Abigail sigue sin poder ser mamá. Todo esto y un toco de cosas más que tenemos ahí, se las tiramos en un ratito. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Con una fina boquilla y un rodellambre damos comienzo a una nueva edición de Monóculo, un poco en el espíritu de la Pantera Rosa, ¿no? Sí, elegancia y dinero. Exacto, y bienestar. Claro, es muy opulencia. Difícil. Es muy difícil lograr ser elegante sin dinero. Sí, no se logra. No se logra. No se logra. O si se logra, se logra a corto plazo. Por robando. Ropa. Claro, pero. Pero hay un savoir-faire. Sí, pero. O sea, si usted va a los mejores colegios, por ejemplo, le enseñan a hacer las cosas bien. Claro. De la forma que deben ser hechas. y ya se va formando toda la parte gestual, que es muy importante. La actitud, ¿no? La actitud, porque... La actitud corporal, el lenguaje corporal. Es verdad. Aunque a la mona la vistan, dice, la mona se quita. Exactamente. Y es un tema que vamos a tocar hoy porque hemos visto que últimamente un candidato otrora revolucionario, iconoclasta, cuestionador del status quo, ya vemos poco a poco que está sentando cabeza. Eso es importantísimo. Y está muy bien que es así importantísimo. Sea. Es algo que muchos orientales temían que no pasara. Es verdad, sí, sí, había preocupación. Muchos inversionistas, inclusive, que son personas mucho más importantes que cualquier ciudadano de nuestro país, claro, estaban con el Jesús en la boca. Claro, porque pensaban, ¿cómo voy a invertir en un país que el presidente asume con un polar? Con un polarcista. Con un polar y un yogui. Exacto, tenemos la polar acá, después la vamos a mostrar porque nos la donó. Es verdad. A Monóculo, después se los vamos a mostrar, pero ya ahora las cosas son otras. Pero bueno, tenemos muchos temas. Yo diría de ya directamente pasar a la música, cerrar el programa, porque sí, está tan completo, tanta cosa. Hay belleza, elegancia, temas duros, temas risueños. Tenemos todo. Tenemos el resultado de un trabajo de años tras de una personalidad hasta lograr colocarlo, cosa que no sabemos si nos llegará a agradecer, pero lo hicimos. Cuando nadie se acordaba de él, nosotros nos acordábamos. Pero en fin, digo, hay un montón de cosas que me llevan a pensar que qué lindo sería terminar el programa ahora. Exactamente, y dejar con todo eso, porque a veces es como cuando se vive una ilusión, ¿no? El día que la ilusión ya se plasma, ¿qué gracia tiene? No tiene gracia. Y a veces uno prepara un programa y dice, con esto vamos a matar, vamos a romper todo. Y después de hacerlo, se plantea el desafío de decir, ¿pero podremos el viernes que viene hacer otra cosa de la misma magnitud? A mí me cuesta mucho ser optimista con respecto al próximo programa. Por eso me parece que está bien de repente ya abandonar el programa y dejar todo esto pendiente para la próxima semana. Claro, es como cuando uno va y tiene que cambiar su guardarropa, el cambio de estación, por ejemplo. Entonces, tirar todo. Va, ve distintos comercios que uno compra y ve y dice, ah, qué bien, cómo me gustaría comprarme esto. Entonces después va y lo compra. Claro. Y cuando lo tiene en la mano, dice, ah. Toda la ilusión, todo eso que uno sentía, se pierde. Tenemos a Figuretti también en la mesa de trabajo, está Bolita. Ustedes ven una forma que se mueve. Ahí está. Probablemente sea arrojada de la mesa en cualquier momento. Ahí está, tranquila, esperando que... ¿Todo bien, Bolita? Todo bien. Está Carlos de Facio en las controles. No está Peggy Sánchez, porque se encuentra en un quebranto de salud. Quizás más adelante pueda así estar a través de la sala de chat, no lo sabemos, sí, pero de todas maneras, desde aquí damos votos para su pronta recuperación. Y que tenga todos los papeles del médico, claro, correspondiente. Certificado. ¿No? Certificado, y que no se olvide que a partir del quinto día pasa DICE. Exacto. Es un día que está faltando. Por ahora es un día. Vamos a ver qué pasa. El martes... Lo sabemos. Vamos a ver. Sí, está Carlos de Facio en los controles, que a pesar de las inclemencias del tiempo... ¿cómo la gente está acostumbrada a vivir sin calefacción, no? A mí me llama poderosamente la atención que salen y dicen qué frío que hace. Yo, por ejemplo, tengo calefacción en mi casa. Bajo hasta el estacionamiento y ahí sí siento un chuchito. Prendo el auto, prendo la calefacción y ya está. Y después siempre trato de frecuentar lugares con calefacción. No me gusta... yo soy un enamorado de lo que es el buen vestido y yo compro mucha ropa. Yo lo sé. En lo que no gasto nunca es en ropa de abrigo. Claro. Porque está bien un buzo, algo así. Sí, un pantalón de pana, una... ¿Qué viste? Pero claro, que no abriga. ¿Qué viste? Pero no abriga demasiado. Porque uno está en un... Porque no se puede andar con buzos que uno no se puede ni mover. Ah, no, esos buzos gordos. No. Por favor. Uno está en su casa. En su casa está normalmente a una temperatura agradable. 20, 25 grados. 25 grados. perfectamente y este tampoco conviene estar muy abrigado porque suda. Sí. Y eso es largajedor, es asqueroso. Bueno, me obliga a bañarse. Me obliga a bañarse, que uno no tiene por qué bañarse todos los días. Se bañan los sucios. Yo siempre lo dije en casa. Es como que el que se ahoga es el que sabe nadar. Claro. Es lo mismo. Exacto. Entonces, después, cuando uno tiene que salir a un lado, no tiene que abrigarse. Tiene que subirse al auto. El auto tiene calefacción, aire acondicionado. Dirige hasta el lugar donde va a ir, que seguro que tiene estacionamiento, porque uno no va a ir a un lugar que tiene que estacionar a dos cuadras. Pero si no, no va. Claro, por eso. Uno va a lugares que tienen el nivel de uno. Claro. Entonces llega, y cuando entra en el lugar donde uno está, está calefaccionado o acondicionado o lo que sea. Porque en verano pasa lo mismo. Exacto. En verano también uno... Yo siempre ando de busito. Claro. Verano, de noche refresca. De noche refresca y hay que tener siempre es la misma ropa todo el año. Exacto. Todo el año para tener 20 grados. Muchas veces lo que yo hago una pequeña trampa en verano uso buzos de algodón. Ah, claro. Es más fresco. Es más fresco. Entonces permite mantener un look de elegancia permanente. Sin el hecho de tener algo de lana y eso que siempre abriga además y molesta. Pica. Pica, sí, sobre todo, claro, cuando uno tiene cosas de manga corta abajo, claro. Pica. Pero no me quedo nada que venía el tema. No, de cómo que uno ve a la gente y realmente yo le digo, si tuviera que andar en esas condiciones en la calle, no salgo. No, ¿sabe lo yo que no pasa? Sé si les gusta. Para mí, en el fondo, no, es que les gusta hay pasar una, frío. Hay una cosa que sí yo tengo que decirlo y me duele en el alma. El uruguayo, quizás el montevideano, no es una persona elegante. Sí. Hay basta cruzar a Porteñópolis. Para ver la diferencia. Sí. Allá no tienen para comer, pero tienen para... Sí, el uruguayo es más parecido al brasilero. Sí. Que tiene más... O sea, es comparar San Pablo con Buenos Aires. Y, claro. Y usted ve. En Buenos Aires la más mugrienta que ande por ahí... La pata sucia anda bien vestida. En San Pablo si es una pata sucia, es una pata sucia. Sí. Y nosotros estamos en el medio ahí como una cosa que es algo que falta además, un gobierno tendría que tener una política de estado. Yo creo que para la elegancia un ministerio de, ministerio de elegancia y buen vestir de elegancia, porque la elegancia va en todo. Claro, porque uno es elegante cuando elige a qué restaurante va a concurrir. Uh-huh. Y dentro de eso, en la carta que pide, no se pide por el precio. Eso no se pide lo más caro para hacer, pues yo soy más fino porque pedí el plato que sale 1,000 pesos. Es que además los verdaderos restaurantes, los que uno frecuenta, no tienen precio en la carta. Uno va y elige lo que quiere comer, el precio como que condiciona. Y hay muchas veces que uno se encuentra con gente con reflejos como condicionados. No saben qué elegir. Que no se dan cuenta, que lo que sea... sí, aunque salga caro, gana en el paladar, gana. Claro, en... cuando uno va a un restaurante, no va a ver cuánto gasta, va a disfrutar de un momento agradable en compañía de alguien o no, lo que sea. Entonces va a pedir algo que le gusta. Claro. Si lo que le gusta sale 1, 10, 15, 40, ¿qué importa? Es lo que le gusta, no va a pedir lo que no le gusta porque es más barato. Eso va en contra de la elegancia. De elegancia. Entonces, desde aquí. Yo le estoy pidiendo al próximo gobierno, que va a ser seguramente de Mary Helper, y ya vamos a decir con quién más, para que desarrolle una política de Estado de elegancia. Creo que además tenemos... y lo que sea en la educación. Y tenemos muchas posibilidades de que así sea con el ministro de Economía que tenemos para esta gestión. Es verdad, quien va a lograr milagros. Milagro, y sin ser un economista, ni nada de esos que vienen y le explican todos los números, le hacen gráficas, no, este es un nada. Un señor. A veces hay un poco que reivindicar la palabra de señor, de ciudadano, y no engañarnos con los títulos. Es verdad. Hemos tenido profesionales en muchas áreas y hay muchas cosas que no han salido como hubiéramos querido. Vaya si ha sido así. Vaya si ha sido así. Vamos a la música, ¿le parece? Vamos. Saludamos a la gente que está en la sala de chat. Está Beto, está La Bruja, está Deco y está Emiliano y está Judith. Gracias por estar ahí, gracias por esperar unos minutos, que como siempre empezamos un poco más tarde, ¿no? Esa de la puntualidad también, no es elegante ser puntual. No, pero además es lo mismo. ¿Este programa de quién es? ¿Es del señor Romay? ¿Es del señor Saeto? No. Es nuestro, lo arrancamos cuando queremos. Y si queremos. Claro. Y si queremos. La música y ya volvemos. Stay my logic friend. Stay my logic friend forever. I can see you through the wall, frozen in a monologue. All your dirty little secrets, almost every night. A thousand Arctic eyes are weeping, only heard a second, numbing every other sound. All the symphonies of life. Hands are reaching out, draw the conscience of my soul, to lure my vicious sanity into the running river. Stay my logic friend forever. So tireless, so true. In the disappearing night, in the brilliance of your game, let your star keep me on call. Wipe me out, I'm the mistake. Come on, my logic friend. Come on, my logic friend. We'll be right back. Stay my logic friends forever. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa. ¡Y el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Les recordamos que durante la semana ustedes pueden volver a escuchar los programas que nosotros emitimos, lo pueden descargar, coméntenle a sus amigos que existe de Monóculo. La próxima semana, si todo sale como espero, ya vamos a tener una opción para que ustedes puedan pagar. Además, ¡opala! Exactamente. Quienes quieran pagar, sabemos que hay mucha gente que es consumista. Uh-huh. Y nosotros, en este servicio absolutamente gratuito que estamos ofreciendo, estamos dejando de lado un gran porcentaje de gente que tiene esa situación, ¿no? Claro, no tiene la misma gracia. Uh-huh. Cuando uno paga, Valora más. O sea, por ejemplo, si yo compro un CD de un artista cualquiera que a mí me gusta. Uh-huh. Y pago $20, por ejemplo, si tengo una sensación determinada de placer. Claro. Si agarro y voy por internet y lo bajo. Uh-huh. Es como escuchar, ¿no? Quizás ni lo escuche nunca. Yes. Claro, uno no valora, exactamente. Y un poco para valorar a Monóculo y también para empezar a generar ese fondo capital que nos permite volver al aire. Porque el otro día estaba mirando en Facebook y hubo un reclamo de una oyente diciendo: por favor, vuelvan a 1410 AM Libre. Ahí, bueno, le contesté que bueno, que nosotros estábamos esperando que nos llamaran de AM Libre, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Yo le digo, Carlos, que esté atento al teléfono por cualquier cosa, si llegan a llamar ahora, que nosotros estamos emitiendo. Inclusive nosotros hemos llamado varias veces porque como no estamos siempre, para ver si nos habían llamado justo cuando no estábamos, pero no, hasta ahora no han llamado. Hasta ahora no han llamado. Sumado a eso, por ejemplo, una vez que se respondió eso, la bruja, inmediatamente, que es de armas tomar, uh-huh, tomar una actitud proactiva, cita al prócer diciendo: no podemos esperar nada sino de nosotros mismos. Nosotros seguimos esperando. Claro, de sino esperar. Claro. Fue mi respuesta. Es lo que estamos haciendo. Y entonces, a raíz de eso, dije: ¿pero por qué no darle la posibilidad a que la propia gente sea la que posibilite que Monóculo vuelva a, por ejemplo, a 1410 AM Libre? O a otra. O a otra radio, porque el único inconveniente que nosotros tuvimos fue la tarifa que nos presentó la radio para la consecución de Monóculo. Era una cifra a la que nos pareció poco para gastar la plata nuestra. Exactamente. Claro. Pero de repente la audiencia con plata de otros es mejor. Es mucho más práctico y además da otra libertad. Entonces, esto la semana que viene ya va a estar funcionando. O sea que ustedes, si quieren poner plata para que Monóculo vuelva al aire, tienen la posibilidad. Porque muchas veces pasa eso. A mí me gustaría poner plata, pero no sé dónde, cómo. Ahora sí. Claro, ahora pero además sí. hay una cosa. A veces uno tiene un día de trabajo, de preparación de las noticias, todo. A veces está todo el día y llega la hora del programa y tiene hambre, tiene que comer algo. Y justo no tiene cambio, no tiene nada. Y bueno, los delivery de 2,000 pesos no cambian. No. Entonces, ¿qué cosa buena sería tener en internet un lugar de donde retirar dinero, de alguna forma hacer una transferencia y poder comer lo que uno quiera? Exactamente. Después se lo voy a mostrar. Ya está en una página que está oculta del sitio, pero ya está funcionando y ya ayer lo estuve testeando con un amigo en islas, en Caimán. Mallorca o Menorca, no me acuerdo. Y el amigo de las islas Caimán no le dijo está nada. Así, quería comprar ya. Le dije, no, déjame actualizar los datos de la tarjeta. Uh-huh. Pero ahora se los muestro, Warren. Pero ya va a quedar disponible para todos quienes tengan Visa, Mastercard y otras dos tarjetas que se ve que tienen como un gran auge en Estados Unidos y no acá. Claro, no importa, con Visa y Mastercard o con PayPal, que en definitiva claro. Va a ser el vehículo, ustedes pueden pagar y disfrutar. Oka, estamos en conversaciones, pero por ahora no por hay ahora un no. tema de porcentaje que no conviene. Pero bueno, ya la semana que viene vamos a darle curso a esto. Y hablando de todo un poco, a veces me pregunto, ¿hasta qué punto la naturaleza es sabia? Sí, es un lugar común, ¿no? Es un lugar común que muchas veces uno se ve citándolo y no un poco entrándole al tema. A ver, si es tan sabia, es tan sabia la naturaleza. Y esta pregunta me surge por la situación que está atravesando en estos momentos Abigail Pereira. Uno de los artistas más talentosos del Uruguay. Exactamente. Abigail Pereira. ¿Qué es lo que hace exactamente? Baila. Baila por el mundo. Baila, mueve su cuerpo. Exactamente. Fue conocida a nivel nacional a raíz de la participación en Bailando por un Sueño, ese mega show espectacular de Marcelo Tinelli. Y luego, que no ganara, que no triunfara, pero que sí llegara a las últimas instancias, empezó a proyectarse como artista nacional en Uruguay, teniendo una destacadísima participación en el show del mediodía. Mirá lo que le estoy hablando. ¡Ah! De lo que me está hablando. Como, prácticamente fue como un calentamiento. De los programas del mundo. Exactamente. Fue un calentamiento lo de Tinelli. Claro. Para luego, sí, ingresar por la puerta grande del mundo del espectáculo en el show del mediodía, donde realizaba notas exteriores. Todos excelentes. Luego de eso, o quizás antes, ahora no lo tengo exactamente históricamente, ella resuelve operarse. ¿Tenía apéndice o algo de eso? No, operarse en primera instancia su nariz. Ajá. Su nariz no la veía, no sé por qué. No se sentía cómoda con su nariz y resolvió recurrir a la cirugía estética. Para aumentar la autoestima, digamos. Exactamente, la autoayuda, ¿no? Claro. Se operó la nariz, quedó preciosa. Y luego, y este es el paso definitivo, y ahí es cuando surge el cuestionamiento de hasta qué punto la naturaleza sabia resuelve operarse los pechos. Ajá. Y ponerse dos exuberantes pechos, que nosotros, yo recuerdo, con Mario, tiempo atrás, justamente comentamos el hecho de que ya ahora podía dar de mamar esta Abigail, y que bueno, en ese momento no estaba de novia, era un poco difícil que diera de mamar. Ahí se conforma su anatomía para ser madre. Claro. Y hasta el día de hoy no ha logrado, sigue siendo una asignatura. ¿Cuál es la causa? ¿Es un tema afectivo? ¿No ha logrado encontrar un buen padre para sus hijos? No sé realmente qué es lo que pasa. ¿O por qué? Porque no, es una mujer hecha y derecha. Es una mujer hecha y derecha, como decimos, tiene pechos abundantes que podrían claro, alimentar, o sea, a sus mujeres criaturas. Se caracterizan por eso. Exactamente. Es lo que diferencia a la mujer del hombre, es eso. Es la vaca se diferencia del toro porque la vaca tiene ubres, el toro no. Por eso. Ahora, el otro día teníamos contacto, nos escribió un mail. Es verdad. En el que justamente nos planteaba. Siempre tenemos una buena relación. No, excelente. Excelente. Excelente. Donde nos planteaba justamente eso, que mantenía al día de hoy su asignatura pendiente con la maternidad. Por otro lado, también nos hablaba de la discriminación de la que está siendo víctima por los otros gay, por los otros divertidos. Sí, sí. Que es lo que quiere decir la palabra. Y por la marginación que había tenido en el programa Esta Boca Es Mía. Claro, en ese programa, no sé también. Si ustedes lo conocen, es un programa en el cual Victoria Rodríguez muy delicadamente introduce un tema de discusión y hay un panel de expertos, como Tollos y otros más, que y la diputada Beatriz Arjimón. Beatriz Arjimón, Karina Novarese, Bimbo de Pauli, creo que está no, también. No, Bimbo de Pauli en el 12. No, entonces hay otro. Bueno, no importa. No tengo ahora pero hay la idea. Perdóneme. Sí. Liliana Brasín, sí, siempre ahí viéndolo desde el punto de vista del género, si es seda, si es otro tipo de tela, poliéster, siempre mirándolo por el género. Pero el tema es que como que han intentado hacer una copia de los distintos segmentos de la sociedad y hacerla representativa a través de ese panel en el cual hay un gay. Es verdad. Pero es un gay que no se... No se asume. No se asume se porque... Se queda como hombre. Sigue como un hombrecito. Sigue como un hombre. Aparentemente a la producción le pareció mejor tener un medio gay, un gay... Es muy conservador. A escondidas. Yo creo que debe ser por eso. Quizás sea por eso. Seguramente. ¿No? Además también hay que decir una cosa. Abigail no es de las que se queda con la... boca cerrada. No se calla nada. No. Cuando hay que abrir la boca, la abre y dice lo que tiene que decir. A boca abierta. Sí. Y quizás este chico gay que está ahí es muy medidito. Sí. Entonces, muy acotadito. Sí, medio apretadito. Sí. Entonces quizás pensaron que una personalidad exuberante y fuerte, arrolladora como la de Abigail, a pesar de venir del interior, es verdad, podía traerle algún problema y que este chiquilín así tan cosito podría ser mejor. De todas formas, vamos a acusamos recibo del mail que nos mandará Abigail y vamos a tomar. ¿Qué edad tiene Abigail más o menos? Tiene que tener 25 años. Oh, pues sí, 25, 28, no sé realmente. Quizás 25, no sé si supera. Yo creo que tendría que ir pensando, sinceramente, si en un par de años no consigue pareja y no puede concebir, porque también puede ser eso, puede ser que se enamore de una persona y que por esa persona no tenga capacidad reproductiva. Claro, suele pasar. Sí, sí, sí, se da. Antes la culpa la tenían las mujeres. Hay fertilidad asistida de todas formas. Claro, solo puede ser tratamientos intentar, que ¿no? se pueden hacer. Pero yo creo que hay tanto chiquilín en los huérfanos, en los orfanatos, que las monjas los cuidan con tanto cariño. Pero que también les vendría un hogar. Yo creo que tendría que ir pensando en eso. Vamos a seguir el caso de cerca. Apenas... Hay incluso muchos que no son negritos. Sí, sí. Y son lindos. Hay algunos lindos. Rubio, José Luis. Hay rubios. Se consiguen. Yo conozco. Inclusive se consiguen por fuera. Más rápido. Y bueno, digo... Por algo la iniciativa de Monóculo, las adopciones sin fronteras, que tiempo atrás... Claro. Lo hemos dejado de lado, eso, las adopciones, sí. Warren. Yo no sé, al final, los gurises, si alguien le está llevando comida o algo... No tengo idea, yo no pude estar en todos. No sé, pero teníamos ahí... Había alguien que estaba encargado. Sí, por eso, yo después traté de no... Me pareció que no me gustaba jugar con los niños, me afectaba mucho y lo dejé de lado. No fui más ni le atendí más el celular. Lo que ahora yo le quería comentar, no esperar al niño, es decir, poner a las preñadas en oferta y ya los que les interese adoptar un niño, digo, si la chiquilina es linda, si los padres somos nosotros, el chiquilín es un bebé, es un bebote, es un precioso. Entonces ya el cliente viene, ve la madre preñada. Por ejemplo, Claudia Fernández, no está gorda, está preñada. Está preñada. Y a lo mejor usted agarra y le da con el precio y se queda con el chiquilín. Exactamente. Entonces, hijos de famosos salen un poco más, hay que decirlo. Claro. Digo, para no generar expectativas. Claro, y después el famoso, ¿qué hace? El famoso, sí. En el caso de que Claudita vendiera su criatura, lo que va a hacer es traerse uno de los orfanatos. También. Y para eso yo creo que lo mejor es ofertar a la madre. Uh-huh. En el momento de la gravidez. En el momento de la gravidez, no muy avanzada. Para porque que ya queda el cliente. Fea, claro, ahora, por ejemplo, Claudia está fea. Sí, a mí no me gusta. Ahora no me gusta. Ahora está fea. Entonces, si no se llega a adaptar, bueno, la mujer será caro. Y nos evitamos todo el problema de todo el lío de los chiquilines. Y los chiquilines, y hay que pensar un poco también, hay que empezar a pensar un poco más en los chiquilines también. Claro. Que este tipo de teje y maneje a veces, como que les resulta, les rechina o les puede traer algún conflicto ya mayorcito. Hay 3 de 15 años que están que. Sí, el otro día una me dijeron que casi quedaba sin ser adoptada. Sin ser adoptada, ella podía generar una criatura para adopción. ¡Qué peligro! Hay que andar con un cuidado. Y la pobre Abigail que no puede. ¡Qué increíble! Por eso, ¿hasta qué punto es sabia la naturaleza? Es una pregunta que nosotros volcamos a ustedes para que también lo reflexionen cada uno de sus casas. Y inclusive cuando de repente tienen hijos, empiecen a valorarlos un poco más. Eso que tienen ahí, ese pedazo de carne que se mueven, muchas veces son deseados por otros. Sí. Abigail es un caso. Madonna es otra. Angelina Jolie, que uno dice, pero Angelina Jolie lo tiene todo. No. Se tuvo que traer chiquilino de otro lado. Del Asia y de esos lugares, ¿verdad? Sí, no, realmente es para pensarlo. Yo creo que el problema es que el hombre con la cultura ha traspasado demasiados límites. En lo que es la naturaleza, claro. Y eso se paga. Sí. Una de las cosas que todo el mundo habla, la capa de ozonio, la cosa de la atmósfera de hidrocarbónico, todo el calentamiento, que son todas mentiras, pero eso sería porque el hombre atravesó una barrera que no debía atravesar, que es tecnológica. En el caso este sería cultural, biológica y cultural. Y bueno, no sé, yo no tengo una respuesta fácil para esto. Pero creo que plantearla está muy bien, ¿no? Yo creo que sí. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial y luego así entramos en... ¡Ah, llegaron los avisadores! Llegaron los avisadores. En lo que es la fórmula. La campaña. La fórmula, la campaña. Vamos a ponernos serios. Porque acá nos jugamos el destino de un país. ¿Y de qué país? Sí, y ojo, que nosotros tenemos traje hace más de un año. Desde hace muchos años, junto a Tabaré, a lo largo y ancho del Uruguay, venimos proponiendo los cambios que necesita este país para que usted y sus hijos tengan una vida digna, con más oportunidades y con más alegría. Ahora estamos a un paso de cumplir nuestros sueños, que también son los suyos. El 31 de octubre, contamos con usted. Con la lista de NIM, 738. Tabaré presidente. Con la lista de NIM 738. En el Senado hay un Tabaré hombre presidente. Que lo une todo. Senador Gallinal, Larrañaga presidente. Claro, es la lista fórmula 33. Que realmente, como estaba la situación ahora de nuestro país, pienso que junto a un gran estadista como es Sanguinetti y una gran persona como es Batalla, van a salir las cosas como queremos todos los uruguayos. ¡Monóculo! Flavio, el otro día hicimos el lanzamiento de la candidatura presidencial. Otro programa elogiado también a través de Facebook. Programa que Beto dice, qué injusticia que nos tienen al aire. Un poco por pero eso todo. Al aire. Por eso, son otros métodos. Son la gente se va a tener que acostumbrar a estos otros sistemas es de que comunicación. La radio actual va a desaparecer. Está condenada a morir. Sí. Como los libros. Claro, va a ser reemplazada por esto. Exacto. Así que empiecen ahora, no sean giles. No esperen a que se acabe la radio. Empiecen ahora porque después hay que acostumbrarse. Hay cosas son distintas. Es verdad. Hay que adaptarse. Pero a mí me llegaron algunas críticas. Me dijeron que estaba muy bien que hubiéramos lanzado la candidatura a la presidencia de Mari Helper, que es la candidatura a la intendencia de Montevideo de Mavilolo, pero como que le faltaba una pata a la candidatura de presidencia, le faltaba la pata de la candidatura de la vicepresidencia, que es fundamental. Es totalmente fundamental porque es quien va a tener que llevar la moderación durante 5 años en la cuna de los padres de la patria. Es verdad. Entre otra cantidad. Entre otra cantidad de cosas que es también ser presidenta cada vez que el presidente o la presidenta se... Se ausente, se enferme. No va a pescar, por ejemplo. Bueno, ahí alguien tiene que asumir la presidenta. Pero no fue. Está bien que las críticas, porque eso por un lado habla a las claras de que la audiencia de Monóculo escucha atentamente y está siguiendo este palpitar político que estamos viviendo en este año preelectoral. Pero no fue un olvido. No fue un olvido. Ellos no podían saber que nosotros hace meses que estábamos trabajando el tema de la vicepresidencia. Exactamente. Y bueno, y tenemos vicepresidente. Y tenemos una candidata a vicepresidente. Y el género. Volvemos al tema de el género. No hay agrupación política en el electorado actual del mundo que contemple de la misma forma que lo está haciendo Monóculo el lugar de la mujer. La mujer está en la casa, está muy bien, pero también puede estar desarrollando tareas en la alta política. Claro, porque las tareas de la casa de la mujer son políticas. A las 9 de la noche ya terminaron. Y ahí es la hora que se empieza a hacer política. Totalmente. Los boliches, las cosas. Termina, le dice al marido, lava los platos y se pica para la actividad política que se da en whiskerías, en distintos tipos de lugares. Ahora, ¿a quién tenemos de candidata? Tenemos nada más ni nada menos que alguien que ya está en la política. No es una recién llegada. Y nos referimos nada menos que a Jacqueline Dárdano, la escultural y atrevida edila de Florida, que hoy por hoy es la presidenta de la Junta Departamental de Florida. Estamos hablando de un peso pesado. Exactamente, y de Florida. Es el lugar donde vive la leche de la patria. Exactamente. Los convocamos, amigos, que ustedes pongan el nombre ahora, si no la conocen, Jacqueline Dárdano, que pueden conocerla directamente porque ella se manifiesta también a través de la internet. Es verdad, tiene muchos blogs. Hay uno que se llama Los Militares No Lloran. Que después yo le voy a pedir, Warren, que usted lea que trae alguna, una parte, alguna frase. Ella escribe mucho, mucho, mucho. Mucho y bien. Y bien, y tanto prosa como poesía. Vamos a leer algunos versos después. Jacqueline Dárdano es una persona que nos ha cautivado, a mí personalmente, por su ideal. Por sus ideas. Sus ideas. Ella sostiene que las ideas no tienen pollera corta ni larga. No son cortas ni largas, ni largas. No dependen del largo de la pollera. Mire usted, ¿no? Ni de los escotes. Increíble. Esas son una de las tantas máximas que hemos recibido. Y es muy difícil, discúlpeme que lo interrumpa, sí. Warren, es muy difícil también para uno, a nosotros nos costó, me imagino lo que va a ser para la audiencia, asimilar todo el conocimiento de Jacque. Decimos Jacque. Porque Jacque conoce el interior profundo. Exacto. Jacque conoce al ordeñador, al alambrador. Fue tambera, vivió muchas veces en condiciones indignas, lo dijo y sin que hay mucha gente que esconde el pasado cuando el pasado no es del todo agradable. Jacqueline no, Jacqueline lo dice, y es más, es tan frontal que cuando fue preguntada acerca de que si pensaba que el apoyo que tenía se debía a su excelente presencia, dijo que no, pero que de todas maneras dentro de 40 años iba a estar igual, porque iba a ser lo mismo que Nacha Guevara. O sea que ella no tiene ningún prurito en decir que va a hacer uso de la cirugía si lo necesita, o de las dietas naturales, o de, lo, o de, las, de flores, las flores de Beethoven. Exacto. No le importa. Ella está para servir al pueblo, y al pueblo. Exactamente. Y si vienes del interior, que uno puede decir, bueno, del interior, una canarita, es elegante. Cosa que no son lo más clásico del interior. Y ojo, estamos hablando del interior y no de Florida capital. Estamos hablando de Sarandí Grande. De Sarandí Grande. Ella ha podido, como pocas, conjugar la elegancia en el vestir, en las tareas propias rurales. Por ejemplo, ella lo cuenta, nos lo contaba en una entrevista que tuvimos. Tuvimos varias entrevistas porque, bueno... Salieron algunas bastante caras. El desafío de la vicepresidenta no podía recaer en cualquiera y había que conocer a fondo a la persona. Y justamente nos comentaba, hablando de las tareas del campo, como un poco le preguntábamos, bueno, ¿y cómo haces? Y decía, yo con la misma elegancia que me ves ahora, y realmente era despampanante, ella con tacos de 15 centímetros aguja, se dedicaba a la lechería, como usted mencionaba, a ordeñar las vacas. Y eso para desmentir lo que se dice de que la tarea del campo embrutece, de la tarea del campo uno anda como quiere, como sea. Sí. No, se puede ser elegantes y se puede tener tareas ¿y agropecuarias. ¿Y qué vida, Flavio, sufrida, la del tambero, la del ordeñador, no la del dueño del tambo. No, se nos entera el ordeñador. De nada. El ordeñador no tiene sábado, no tiene domingo. Las vacas dan leche los 24 días del mes. Y no se puede levantar tarde tampoco. No sabe dormir hasta el mediodía. No. A la hora que hay que ordeñar, Y ahora los horarios del ordeño no están dados por los ciclos de la naturaleza. Están dados por cuando pasa el camión. Por ejemplo. Entonces, hay veces que hay que levantarse a las 3, hay que levantarse a las 4. Son dos ordeños por día. Es bravo, no es cuestión de decir, hoy salgo hasta tarde y mañana ordeño a la hora que quiero, no corre. Ahora, ella está al frente, porque también un poco, si bien somos conscientes de sus comienzos humildes, también vemos la evolución de esta persona y es por eso que también es convocada. Primero que nada por la belleza, por su don de gente y también por su triunfo económico. Ahora lleva adelante un autoservice en Sarandí Grande, de que le va muy bien y que, sin embargo, le va muy bien, que uno dice puede emparentarse de repente con la oligarquía, no deja de ser antiimperialista y antioligarca, en sus propias palabras. Es verdad, ningún oligarca va a comprar el autoservice. Está peleada con todos los oligarcas. Esperemos que visiten. De todas formas, nosotros todavía estamos elaborando la gráfica, que contrariamente a lo que hemos hecho hasta el momento, que siempre la gráfica ha sido blanco y negro para con Mary Helper y con Mavi Lolo, creo que ya Jackie no admite el blanco y negro. No admite el blanco y negro porque en ella se ven toda la gama de colores. Exactamente. Una persona que además también, y nos lo comentaba y nos llamó poderosamente la atención, era morocha. Sí. Ahora la vemos rubia, escultural, y uno la mira y ve justamente tiene una persona... Tiene cuerpo de rubia. Claro, tiene cuerpo, cara de rubia, tiene los rasgos de rubia, y ella nos lo tuvo que confesar, y un poco se vio obligada también porque hubo un momento en la entrevista que nosotros quedamos así mirándola con ojos grandes porque no coincidía todo el cabello. Claro, el cabello de distintas partes del cuerpo no era del mismo color. No era del mismo color y bueno, ahí ella fue un poco, que sea sincero, no sin... Es un, con un poco de pudor. Un poco se quebró. Se quebró. Sí. Se quebró. Fue, hay cosas que aprovechamos. Fue uno, claro. En ese momento. Ese momento fue uno de los mejores momentos que tuvimos en las reuniones. Pero bueno, yo, si a usted no le parece mal, me gustaría entregarle al pueblo que nos escucha. Uh-huh. Le voy a acercar el micrófono así porque, como hay que mirar para el otro lado, Warren. Si le quieren escribir, tiene un mail que es Jacqueline Dardano, todo corrido, @hotmail.com. Ya pueden ingresar en el Messenger también. Y tiene Facebook. Así sé que hay muchas herramientas de comunicación social así. ¿Qué nos vamos va a regalar? A ver un poquito, un verso social. Estamos hablando de su artículo, Los militares no lloran, ¿no? Sí, pero acá está hablando de otras cosas. Claro, no importa. Todo es muy rico lo de Jacqueline, desde el autoservice en adelante. Bueno, acá empieza. Yo no sé si usted sabrá lo que eso significa en mi tierra. Lo traduzco, es miseria, llanto, dolor, desesperación. Sueldo de monedas contadas, 30 días de trabajo sin descanso. Fría la madrugada, las manos y los pies punto callo. La sangre se congela en las venas que de la ubre extraen leche bendita y a la tierra arrancan dulces frutos. Un mate caliente, patrona. Dámelo bien dulce, que tengo el alma amarga. Que no se despierten los gurises. Está brava la helada. Ya les va a tocar. Pobrecitos mis tristes gurises. El patrón dice que no hay aumento. Que la cosa está brava. Que es a nivel general. Pero vieja, ¿y nosotros? ¿Y nosotros, nosotros para cuándo? Todos guardan y gastan. Y yo, ni para la cuota de un rancho tengo. Esto es verdadera poesía social. Exactamente. Sin florituras. No, sin cargado. Sin metáforas, sin cosas raras, no. Directo, págate, chao. ¿Cómo es ella? ¿Cómo frontal. Es ella? Frontal. Uh-huh. Qué frontispicio que tiene. Epa, un paraná, Que ahí estuvimos también. Pero sí. Bueno. Ahora, ¿nos vamos a quedar en la fórmula? Claro. Es o nosotros tenemos un basamento para decir, vamos a tirar el país pa'lante. Exacto, no, vamos a tirar para adelante, sin duda. Y porque vamos a tirar para adelante, y porque en momentos de crisis internacional, muchas veces la economía es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo estamos viviendo nosotros mismos, llevando esta iniciativa que decíamos de cobrar. Por monóculo, claro. Un poco en ese espíritu de crecimiento económico que tenemos, que estamos obligados a tener en estos momentos de crisis, hemos pensado en la figura que más se ha destacado en materia económica en nuestro país, sin tener, ¿cómo le podría decir? Sin tener adornos de economista, sin dedicarse a eso, simplemente actuando, nada. Haciendo negocios. Que puede resultar antipático, es decir, hacer negocios con la política, puede resultar, pero cuando están bien hechos, cuando el beneficio es para el país, porque una persona que crece con el país, crece el país, son bienvenidos. Y estamos hablando de nuestro futuro ministro de Economía, y es nada más ni nada menos una figura que ustedes conocen y que también es muy difícil para él cambiar de partido político. Realmente, ¿no? Fue desperdiciada en esta legislatura, en esta legislatura como vicepresidente, que prácticamente no sirvió para nada. Exactamente. Cuando podía haber hecho mucho más por el país. Estamos hablando de Nin Noboa, que ya nos falta ajustar unos papelitos que firme la adhesión al partido marejalpista el MIM, y va a ser, fue un acuerdo, además también Mary Helper estaba totalmente de acuerdo, tanto Mavilolo sí, porque, y Jacqueline, ¿no? Sí, Jacqueline, o sea, cada cual con su perfil. Mary dijo que era un buen muchacho. Es verdad. La Jacqueline dijo, no. Déjamelo un ratito. Mavi. Pero no. Pero no que no feo. Era demasiado. Claro, no era un feo. Cuando, por ejemplo, nosotros le presentábamos otra lista de personalidades, ahí sí. Ah, no. Ahí no era un gruñido, era un gruñido, un insulto. Sí, sí, sí. Y no lo quiero. No. Y no estaba dispuesta a transar esto. Pero con Nin, fue un gruñó, pero menos. Nada más. Exactamente. Pero lo que pasa es que los números cantan. Claro, pero ¿por qué? Porque todo el mundo dice, bueno, Nin no voy al vicepresidente. Viste una lista, sin duda alguna, que viste cualquier lista. Lo ha hecho en varios partidos. Exactamente, lo ha hecho y con diferentes candidatos, claro. Sin ningún tipo de problemas, y por eso es que nosotros también apostamos a la elasticidad de Nin Noboa, que puede quedar nuevamente de manifiesto en este gran desafío que enfrenta el país en octubre. Claro, Nin Noboa ha recibido una andanada de críticas injustas, inmerecidas acerca de su patrimonio personal y de la presentación de unos papelitos y las cosas que y los olvidos puede estar en todo y los olvidos, pero yo voy a repasar el patrimonio de Nin por años, muy bien, por las declaraciones juradas para ver si no merece. Claro, ser y ustedes véanlo. En el año 2000 tenía un patrimonio negativo de 379 mil dólares. Pesos. En el 2002 el patrimonio negativo era de 254 mil. Seguíamos ahí. En el 2004 el saldo también era negativo, 210. En el 2005, que asume como vicepresidente, positivo 300.000. En el 2007, positivo de 3.387.000 y pico. Y en el 2008, de 5.5 millones de pesos. Una persona... Y esto no es un sueldo, ¿eh? Está bien que ganan bien, pero con un sueldo no logra esto. No se logra. Una persona que aumentó, y esto viene bien también para la República Argentina. En la República Argentina se cuestionó a los Kirchner porque aumentaron un 150% su patrimonio en el último mandato. En el último mandato. Claro, porque vendieron las tierras. Porque vendieron las tierras en Patagonia y, en fin, otra serie de emprendimientos. Nin Noboa aumentó un 1800% su patrimonio y nosotros, como somos respetuosos, no decimos nada. No, y además celebramos. Le preguntamos en qué negocios, porque esos negocios que los hace para él, también, qué bueno sería que los hiciera para nosotros. Exacto, para todos. Para es todos. Que no le dieron la oportunidad, porque lo encasillaron en una vicepresidencia que lo ataron de mano. Claro. A Nin Noboa lo mataron en vida. Lo mataron y la oportunidad que tiene él de volver a ser un grande es con M&M. Exactamente. Porque va al además, Ministerio de Economía. Además, M&M, Nin Noboa, fíjese que hasta en eso es como... naturalmente pertenece al partido de Monóculo. Es verdad, inclusive por el hecho de su habilidad para manejar números en su provecho. Exactamente, porque el otro día salió en un semanario que no compro, lo leí de prestado, en un kiosco, donde el semanario Brecha, vamos a decirlo claramente, lo cuestiona como si fuera un delincuente a Nin Noboa y le dicen, por ejemplo, que usted se olvidó de declarar una casa. Y él tiene la humildad suficiente. Fíjese, debe haber aumentado más el patrimonio, no un 1800%, sino más. Dice, sí, me olvidé porque estaba en plena campaña. Claro. Y los periodistas no entienden eso, porque yo me gustaría que los periodistas se pusieran un poco en la piel de candidato. Lo que estamos viviendo nosotros con M&M... Exacto. En plena campaña, con todas las cosas que hay que ver, que los volantes, que la pegatina, que esto, que lo otro, que los actos, que... Es impresionante. Es agotador. Entonces uno no se puede acordar de todo. Exactamente. Después también lo cuestionaban porque consigue buenos precios. Es increíble hasta lo que llega al periodismo amarillista. Por ejemplo, comentaba que un casco de estancia en Cerro Largo había hecho una ampliación a 6 dormitorios, 3 de ellos en suite. Sí, es lo mínimo. Es lo mínimo crear, que ¿no? se estila. Para una estancia, ¿no? Para acá, para Montevideo sería un disparate. Pero para una estancia es lo mínimo. Y él había declarado como costo de la obra 45 mil dólares, y los periodistas, no sé de dónde sacaron la cifra, decían que esa obra podía llegar a estar costando cerca de 200 mil dólares. Una verdadera insulto a la inteligencia. El periodista no es constructor, no sabe. Yo tengo además el ladrillo de campaña es baratísimo. Por eso. Lo hacen ahí. Claro, está ahí, no tiene basta en flete. Claro. Yo el otro día tuve contacto con un amigo, Héctor, ya que aprovechamos a saludarlo, y justamente él se está construyendo una casa en El Pinar, una zona para bacanes, sí, y que tiene 3 dormitorios, creo que no tiene baño en suite, y él sí, en El Pinar se gastó 45 mil dólares en una casa sin baño. Sí, con un bañito, con un bañito, una cocinita así, nada más. Nin Novoa se movió más inteligentemente y por algo es Nin Novoa y consigue una de 6 con 3 dormitorios en suite por la misma plata. Ahí le dije, vos sos tarado. Me dice, no, pero mirá que estuve buscando precios, sos un tarado. Y le mostré la declaración jurada de Nin y realmente me dijo, yo soy un tarado. Claro, lo que pasa es que hay una cosa que está bien de que se queda de Maduro, es de tontos, y le digo que realmente su amigo ha sido tonto, comprar materiales en la barraca de la Costa de Oro porque le arrancan la cabeza. En cambio, si usted va a Melo, ahí está regalado, ahí está todo regalado. Exacto, y la mano de obra además le sale mucho más barata. La mano de obra es más barata, pero que no lo vea ya que lindar de nuevo, que usted le paga de menos. Ah, no. Ahí podemos tener una crisis institucional. Exactamente. Creo que ya, no sé si quiere ampliar un poco más. No, yo quiero terminar porque quiero hacerme amigo de Jacqueline Dardano en Facebook, que le dije que me iba a hacer. Y está, esto para mí ya está. Digo, ya, está bien. Yo ya estoy. Estamos viendo que la parte de. Viene de la mano, pero viene después el tema del Ombudsman. Qué desafío, ¿eh? Qué desafío. Mire, a ver dónde es que está. Porque así ya la ponemos ponemos la dirección en la sala de chat para que ustedes no tengan que estar buscando. Siempre monóculo pensando en ustedes, que no tengan que estar buscando dónde encontrar a Jaque. Ya aquí se las estamos poniendo. Ahí tienen el para link verla. Para verla, para conocerla, para quererla, para amarla para votarla. Para leerla y para votarla. Vamos a la música, ¿le parece? Vamos a la música y luego continuamos. Preparen sus pañuelos. Preparemos. Thank you. nadie en el Parlamento podrá luchar más por los que lo necesitan que aquel que lo viene haciendo día a día y como vocación de toda una vida. Por eso Pacheco quiere a Maduro. A 900 gana la calle, vote seguro, vote país. 900, 900, la 900 de Ortiz. Poncho blanco, poncho blanco, la 900 de Ortiz. La calle vota la 900. Washington Neme, diputado. Senador. ¿Lo imaginó? ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y estábamos justamente, como hablábamos hace minutos aquí en la interna del estudio, de una iniciativa de Chávez que nos está mandando Iván a través de la sala de chat, a quien saludamos y agradecemos. Le pedimos a Iván que por favor nos pegue el link de esta, de lo que le solicitábamos en la propia sala de chat y no en mensaje interno. De esa forma podemos, yo le voy a pedir, Carlos, que usted esté atento, o a través del Messenger de repente, Iván, por favor. Vamos a escuchar, vamos a ver una pieza de la República Bolivariana de Venezuela, un ejemplo a seguir también en algunas áreas. Pero bueno, esto apenas lo podamos coordinar correctamente con Iván. Teníamos otro tema pendiente. Sí, es el tema de medio entre gallos y medias noches. Uh-huh. Ministro de Cultura, Hugo Lechuga. Es verdad. Inventó que tiene que haber un ombudsman de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Evidentemente tiene algún acomodado para poner, y para lo que resta del mandato eligió ese puesto que controlaría los contenidos de los medios de comunicación uruguayos, que, como se sabe, tiene una autocensura tan grande que resulta difícil pensar qué pueden controlar. Pero el puesto está así. Y yo pienso que nadie es mejor que nosotros, a pesar de que no estamos en el, no estamos en el pensamiento de Lechuga, porque nunca nos comentó. Nadie mejor que nosotros para hacer ese trabajo, porque nosotros conocemos de los medios y conocemos de los contenidos de los medios y tenemos una moral incontrastable. Y además somos, tenemos más experiencia en autocensura que nadie. Absolutamente. Entonces, ¿qué mejor que volcar este tiempo de autocensura para los demás? Creo que ya la ciudadanía es un reclamo que está haciendo la ciudadanía. Ya basta de autocensura caprichosa, uh-huh, sino la censura de quienes se autocensuran. Con rigor. Con rigor. Con rigor científico. Claro, no rigor de dureza, pero con un rigor científico, con un rigor de razonamiento, con un rigor de un sistema. que ya hemos desarrollado a lo largo de varios años. ¿Sí? Eso no es decir, ay, esto no me gusta, no me gusta el Pato Donald, o te hay que sacar, no. Hay todo un sistema, que no podemos ahora explicarlo, de autocensura y, como nosotros pensamos, de entrarle a los medios con la autocensura desde fuera. Cosa que parece paradójico, ¿verdad? La autocensura tendría que ser de dentro. Pero a veces hay que darle una ayudita. A veces hay que censurar. A uno no le gusta. A mí, digo, lo que más detesto es censurar. Pero él lo ha tenido que hacer. Lo hemos hecho en el COSENA. Podemos volver a hacerlo, digo, hoy por hoy los tiempos han cambiado, no podemos estar manteniendo permanentemente los ojos en la nuca. Uh-huh. Creo que hay otras cosas que hay que censurar, ya no es tanto los subversivos, que sí hay, si bien hay, son sí. pocos. Y además no le hacen mal a nadie. Nos dolió mucho. Hay que decir que también a veces uno, si bien no forma parte del equipo de gobierno, tiene como esperanzas de que estas medidas puedan recaer en las personas especializadas. Claro, hay veces que uno, siendo un profesional reconocido en el área, no es necesario que tenga adhesión a un determinado partido, sino que el gobernante sabio dice, ah, mirá, fulano es el que está bien en esto, vamos a ponerlo a él. No se ha procedido así en esta situación, ya que no hemos tenido ningún contacto. Exactamente, y con lo que usted dice, por ejemplo, nosotros a Carlos de Facio no le preguntamos qué votó. No. Le decimos, ahora sí tiene que votar a MLM, claro. Pero hasta ahora ha trabajado y nosotros no sabemos si votó al Partido Nacional o al Partido Colorado, no nos interesa. No importa, inclusive puede haber votado a la Unión Cívica, tampoco. Por eso, y trabaja tranquilamente. Nadie le dice nada. Pero bueno, en el Messenger no tenemos novedades de Iván. No, está bueno. Como no disponible. Está bueno, pero pregúntele usted a través del Messenger directamente si puede pegar el link ahí y nosotros escuchamos esta publicidad, que también es de figuras de gobierno, no es de nuestro país, es otra cosa. Lo que pasa es que cada lugar no la podemos escuchar, por eso. ¿Eh? Desde esta máquina no la podemos escuchar, por eso fue que... estábamos pidiéndole el link de nuevo a Iván. Pero otro que se nos viste, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, es José Mujica Cordano, ¿es? Cordano. José Mujica. Así lo llamaban en la cadena de las fuerzas conjuntas, cuando clamaban por su presencia. Es verdad. Y hoy, candidato a la presidencia de la República por la colcha de retrasos. No dejó pasar un mes de su proclamación para mandarse a hacer por un sastre, un traje a medida de alpaca y un traje de una tela más de un casimir, una cosa así, para andar por ahí informal. Por la chacra informal, una cosa más informal. No sabemos si va a ir con el jogging por debajo. Eso es lo que no lo sabemos. Yo creo que acá esta es una noticia que a mucha gente le puede llamar la atención, porque él siempre ha sido un militante, diría, de la informalidad, la desprolijidad. Pero yo no sé hasta qué punto esto no está enlazado con la vicepresidenta de M&M, que hizo una apuesta grande a la elegancia, ya que además Jaque era ex militante, era militante, ¿va?, del Movimiento de Liberación Nacional. ¿Cómo las cosas están cambiando? Que el Movimiento de Liberación Nacional. Era, sí, ahora. Del MPP. Del Movimiento del MPP, pero no, ahora está en el. Ahora está en el MIM. Ahora está en el MIM, pero. Estaba en el MPP, estoy seguro. No sé si en el MLN. Sé que de una de esas dos agrupaciones. Se peleó y pasó a la otra. Pero bueno, no importa. Lo concreto es que ahora sí, José Mujica lo vamos a ver como todos siempre hemos querido verlo. Bien vestido, elegante. Y le voy a pedir, Carlos, por favor, si me alcanza una bolsita que está ahí, que tenemos. Y le pido a la gente que preste atención a la cámara, porque tenemos, nos entregó aquí. Saludamos también a Peggy, que ingresó en la sala de chat. Saludamos también a Carla y Carlos y saludamos a Chimbo, que hace un rato había ingresado en la sala de chat, creo que no está más. Está Zoraide también y creo que ahora sí está todo el mundo. La Bruja, bueno, Emiliano, Deco, que se mantiene. Bueno, Eva. Ahora somos más. Eva. Amigos, ahora sí les pedimos por favor que presten atención a la cámara porque ahora sí tenemos aquí, nos entregó, no se lo voy a poner más, la polar del Pepe está acá. Quizás la podremos poner acá de repente, Warren, en las próximas emisiones. Sí. No sé a usted qué le parece, no sé si ahí se ve, no se ve, acá se ve. Ahí adelante tiene. Acá se ve, acá se ve. Yo creo que es más importante que se vea eso a que nos vean a nosotros. Exactamente. No lo vamos a sostener mucho rato, así que por favor sean rápidos en llegar. Esperemos que la señal llegue rápido ahí a la cámara y podrán ver la polar que nos entregó el Pepe. La Topita no quería dárnosla. No, la Topita la quería guardar. La Topita la quería guardar para los nenes. Porque venía algún chico, venía... Ella está muy ilusionada con la maternidad. También. Otra más. Otra cosa que quería comentar. Cuando el discurso de... Yo no sabía que Mujica era padre. Ah, yo tampoco. Sí, porque en el discurso del 28 de junio, por ejemplo, cuando estaba hablando, dijo... Tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Yo no sabía. Sabía de Sendik. Sí. Que tuvo hijos y, bueno, uno de ellos está en política y el otro actúa en sastrería. Uh-huh. Qué mal que no fue con ese, ¿eh? Sí. Y bueno, esto ya está. Y pensar que nosotros habíamos hecho una... Habíamos apoyado cuando él había dicho justamente que si ponían una heladera de candidato ganaban la elección. Un poco midiendo los votos para nuestro favor, ¿no? Claro. Dijimos, bien metida, Raúl. Y, basta, pero eso es otro tema. Concreto es que Muto, quien viste a los presidentes, porque también le ha hecho trajes a medida a Luis Alberto Lacalle, creo que a Jorge Valle, ahora le toca hacerle el traje a Mujica. Desde aquí le decimos a... Lleva un poquito más de que tela. Que Carlos nos hace señas hablando del abdomen. Bueno, eso es cuando le tome las medidas. Pero que no se olvide, porque a veces los sastres, en el apuro o en el profesionalismo... Piensan que la espalda es recta. Claro, que tengan a bien tomar en cuenta la pequeña... La curvatura. La curvatura de Mujica a la espalda para que no sea cosa... Después le tira de la sisa. Le tira de la sisa y no sea cosa que... Es muy difícil, eso no se puede arreglar de un momento a otro, porque no le puede poner un surcido invisible en la espalda. No. Pero él, por algo le decían offside a Mujica. De chico, porque él estaba siempre adelantado a la pelota. Un poco que tome eso en cuenta, más allá de los hombros, bueno, que tome también un poco en cuenta la... Claro, o que utilice, hoy por hoy la tecnología es muy importante, hay telas de muy buena calidad, de aspecto de muy buena calidad, pero que son mucho más elásticas. Y en la espalda bien podría utilizar ese tipo de tejido de manera de darle una elasticidad mayor. Sí, son tips que claro, siempre... Claro, esto es gratis. Porque además esto este estreno de Mujica se va a producir en la visita a Brasil. A Lula, al tornero. A la visita al tornero, que es... Yo no sé cuándo es, la semana que viene, creo, una cosa así. Y no es dentro de mucho y después va a ser muy difícil. Y después se iba a ver a Obama también. ¿A Obama también va a ir a verlo? Sí. Ah, no sabía eso. No me habló nada, no me dijo nada. No, porque todavía no tenía lo del traje. Ah, bueno. Mire, no sé qué fecha, pero antes de fines de octubre creo que es. Bueno, sí, entonces más que nunca hay que hacerlo bien a medida, ¿no? Claro, porque vio que el negro americano como Obama, así fino, es muy elegante. Es muy elegante. No es como el negro del Harlem, de todo los Trotters que andan con cualquier porquería. No, el negro ese no lo saca. Lo saca con tres pesos. El negro fino es negro usted, no es negro che. Capaz que si le toca la cabeza le da suerte, ¿no? Y pues el pelo está cortito, no tiene mucha gracia. Pero bueno. Y la esposa está muy linda, a pesar del color. Michelle, sí. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Le parece escuchar una pieza de música y después sí entramos en el homenaje, en el justo homenaje de una figura apadrinada, podemos decir, por Monóculo? Impulsada. Sí, hace más de 20 años que estamos tras esta figura y poquito a poco estamos viendo los resultados. Little nigger boys going out to die, one over every so. Eight, little, nine little nigger boys. Repression is of the devil. We'll be right back. Bueno, pueden ver en estos momentos la polar de Mujica que acaba de abandonar y ha dejado a nuestro guarda y que nunca más la va a volver a utilizar. Le pedimos a la gente que actualice la página. Actualicen la página porque la cámara nos está jugando sucio. Claro. No se nos ocurría. Sí, podemos bajar un poco la música que ni me escucho. Ahí está. También visto desde la perspectiva de género, podemos decir que el género ese está estirado. Exactamente. ¿Un estiramiento de género? Claro. Ahora sí, nos dieron la posibilidad de ver la polar que significa que tiene un detallecito aquí en la espalda y hay que tener extremo cuidado porque acá está también la imagen. Si bien no es el presidente, la imagen del país. Pero además ahí están los nervios a flor de piel. Claro. Eso del birrite. Tenemos un presidente de mal humor para toda la vida. Que no es el caso de Mujica. Mujica, mal humor, Mujica, por vamos. Favor, mal por favor. Humor y Mujica no van en la misma oración. Exactamente. La dejamos acá. La dejamos ahí y tenemos que hablar, Flavio, más. Antes de terminar, porque no sé ni qué hora es, de una persona, de una personalidad a la que Monóculo ha llevado al pináculo de su carrera política en el deporte. Y estamos hablando de nada más ni nada menos que de Julio César Maglione. Nosotros en Manúculo en el deporte hemos apoyado a el gordo de la Española, a el presidente de la AUF, Figueredo, para siempre, y a Julio César Maglione, que es desde a quien desde más temprano comenzamos a antes de que cambiara el look, antes de que se volviera pelado, cuando tenía pelo. Exactamente, nosotros tiempo atrás le llamábamos peluca. Sí. Peluca Maglione, porque tenía una cantidad de pelo que prácticamente era parecía, como si tuviera una peluca. Parecía una peluca. Y bueno, por algún motivo, vio que la gente comienza a quedar calva alrededor de los 30 años, una cosa así. Él quedó calvo como a los 60. Y de golpe. Y de golpe. De un día para el otro. De un día para el otro. Esos son los shampoos. Uno a veces no sabe ni qué se pone. Sobre todo lo en los hoteles. En ¿no? la feria. Lo que compran en la feria. Y en los hoteles. Tienen un hombre que está acostumbrado a viajar mucho. Ah, mucho. La natación te hace viajar mucho. Puede ser eso, quizás. Y la natación misma, porque el cloro de las piscinas afecta. El cuero cabelludo hace que caiga el pelo. Pero ¿qué pasa? Pasa que gracias al esfuerzo de Monóculo, hoy, en la sede de la Federación Mundial de la Natación, La FINA, ponen, le dan el lugar que le corresponde como presidente a Peluca Maglione, un uruguayo de ley. Exactamente. Creo que a veces uno, en esto de impulsar figuras, quiere ser como, quiere obtener los resultados ya. Y si no los obtiene ya, los toma como fracaso. El único camino a la justicia. Y entonces a veces se precipita y dice, pero ¿qué pasa que no nombran a Maglione? ¿Pero qué pasa que no nombran a Maglione? Y a veces hay que esperar, hay que saber esperar. Y la espera tiene, claro, hay tiene que saber esperar sus frutos, ¿no? Hay que saber esperar perseverando. Totalmente. O sea, no es esperar sentado. Ah, no, cruzarse no. de patas y esperar. No. Hay que hacer, pero no hay que esperar que los resultados vengan enseguida. Eso es algo que muchas veces el uruguayo quiere el resultado enseguida. Totalmente. Y a veces tarda. ¿Tardó cuántos años? Y nosotros lo estamos impulsando desde que lo estamos impulsando desde antes, pero lo estamos impulsando públicamente desde que tenemos voz en los medios, que es desde, yo me atrevo a decir, desde el 89, desde el 89 estamos así, Maglione va para más, Maglione está para más, Maglione está para más. Bueno, está para más y vaya que lo demostró, porque ahora sí, una persona que llevaba adelante el Comité Olímpico Uruguayo, y basta un poco recorrer lo que ha sido el medallero olímpico uruguayo en los últimos 20 años, ya que estamos hablando de las fechas hay como una etapa en la historia, ¿no? Antes de Monóculo y después de Monóculo. Estos últimos 20 años ha sido un semillero impresionante. Y eso se paga. Esa tarea, ese trabajo de hormiga, porque acá las grandes cadenas televisivas no se encargan de las carreras de 100 metros, no se encargan de las 400 metros de mariposa. No, sin embargo, no he visto ESPN televisando nada de la pista de atletismo. Nada. Y sin embargo, se obtienen medallas y atrás de cada medalla está la figura de Julio César Maglione. Y atrás de la figura de Julio César Maglione está un poco más grande la de Monóculo. Exactamente. Claro, Monóculo como que abarcándolo todo. Claro. ¿No? Siempre nosotros lo decimos. Siempre guardamos una fotocopia de todas. Tenemos fotocopia de todas las medallas. Exacto. Son tres o cuatro. Sí. Tenemos ahí. ¿Y antes? Antes, no 25 sé. Años atrás, yo me pregunto cuántas medallas ha tenido Uruguay. Tendría una. No, esas del básquetbol. La de Helsinki, la de Kosovo. Por eso, pero uno cuenta una medalla por cada 3 o 4 Olimpiadas. A partir del 89, en cada Olimpiada, pim, pim, pim, pim, pim, claro, medalla. ¿Se acuerda cuando lo llevamos a Buina? Exacto. ¿Quién le empujó cuando arrancó? ¡Usted! Exacto. Eso no lo mostró la televisión. ¿Quién vendió la foto a el banco que no lo sponsorió y que sin embargo tuvo la delicadeza de no sponsorearlo a Winan, pero sí, una vez que obtuvo la medalla, de usar la imagen de Winan? Fui yo. Después, claro, Winan se calentó, dice, pero si no me dio el banco. Le digo, pero esto es por el deporte. Es imagen. Esto es por el deporte, es amateur, son olimpiadas, no lo entendió. Ya ahora no le hablo más. No, y no se habló más nada. Ya, después, destruido, después. Pero ahí le fue. En ruinas quedó después. Por eso. Se le llenó de papelito. Claro. Yo le dije, vos en vez de tener tanto papelito, en donde te dije, tendrías que tener el asiento de la bicicleta. Se agrandó, sonaste. Acá no hay lugar para los cracks. Crack es uno solo. Claro. No, es imprescindible. Somos nosotros nada más. Los demás están todos en el cementerio. Hoy están, mañana no están. Claro. No le importa absolutamente a nadie. Dígame, Carlos. Tenemos para despedirnos la palabra de Chávez. Vamos a escuchar entonces. ¿Nos despedimos ya? Escuchamos y después nos despedimos. Señora, si usted quiere que su niño sea más lindo de lo que es, que su bebé recién nacido, señor papá, si usted quiere que su niño sea mucho más lindo de lo que ya es, que su niña sea mucho más linda de lo que ella es, no le ponga cualquier pañal importado. Cuidado. Póngale pañales venezolanos. El Guayuco, esa es la marca. Pañales desechables hechos en Venezuela. Revolución Petroquímica. Aquí está el paquetico. ¿Cuánto trae el paquetico? 16. Y de varios tamaños. Y aquí está, este es el pañal para el bebé recién nacido. Pequeño. ¿Sí? Bueno, a mí se me olvidó poner pañales ya, pero me acuerdo. Claro, cuando mis niñas estaban chiquiticas, se usaban eran los pañales aquellos de trapo, que todavía mucha gente usa. No, de todas formas no le hace justicia, bueno, solamente el audio. Hay que verlo. Vamos a... Ya Iván lo pegó el link hace unos minutos en la sala de chat, esperemos que lo hayan podido ver, y si no lo convocamos, o a Peggy mismo, también, que sabemos que lo encontró, que pegue esta locución de Aló Presidente, que deja muy en alto la figura de un presidente alejado de lo que es la rutina, el protocolo del presidente, y cerca de la gente. Es verdad. Comienza en un mezclado de tres tipos de materia prima. Vamos a poner de nuevo la primera parte, Carlos, que es la que él hace. Cuando recorre la fábrica, no. No tiene gracia. Lo que es, que su bebé recién nacido. Señor papá, si usted quiere que su niño sea mucho más lindo de lo que ya es, que su niña sea mucho más linda de lo que ella es, no le ponga cualquier pañal importado. Cuidado. Póngale pañales venezolanos. El Guayuco, esa es la marca. Pañales desechables hechos en somos Venezuela. Somos los únicos representantes. Revolución en Uruguay. Los traemos para acá. Cuando vas a la pañalera, señor papá, señor mamá, pide el guayuco. Exactamente. Amigo, bueno, nada más. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguir estando, que esa es una de las cosas, nosotros siempre le agradecemos, pero hay que seguir estando, hay que seguir todos los viernes, y todos los viernes, tarde y mal y ahí, pero están, como corresponde. Lo veo Barra que está. No, quiero que si alguien me puede hacer el link. Bueno, ahora se lo pasamos. Lo tenemos nosotros, bueno, igual. Bueno. Amigos, entonces nada más. Gracias, Carlos de Facio, que el otro día me dijo que hasta el 15 de agosto funge funciones. Sí, no veremos si podemos combinar el horario, pero más seguro que por más le vale. Meses, más le vale, de todas formas. Hay un viernes de agosto que no puedo venir. Ya todos se subieron al carrito. Amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes. Gracias por estar. Y en la próxima semana, oportunidad de pagar por monóculo. Casi nada. Sentirse un grande. Sentirse un grande, exacto. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.